than your bomb. Stay on soon, I'm like a sex machine. Me agarró tosiendo justito. Bueno, seguimos en esta transmisión especial de Sonido Prevalece en Radio Nauta 106.3, radionautafm.wordpress.com. Me escucho acá, tengo una. Ahí está. Porque si no, tengo retorno instantáneo y me estoy volviendo loco. Me escucho a mí mismo y es una pesadilla. Gente. Es como... ¿Cómo? Baja la radio. Baja la tele. Estamos escuchando las voces de... Pero Susana. Claro, exactamente. Quienes les hablan son los muchachos de Satélite Espía Ruso. ¿Cómo va? Todo bien. Vamos a aplaudir. Somos muchos. Imagino que están todos. Todos y más. Aparte, vinieron con apoyo logístico. Con un abogado. Siempre que tengo una mano. Siempre, como un amigo carnicero, siempre. Exactamente. O sea, unos quilombos legales y asados siempre va a tener. Claro. Es así de simple. Bueno, cosas que no se pueden evitar, ¿no? Y sí. ¿Qué cosas no se pueden evitar en Satélite Espía Ruso? Es la pregunta difícil, esa es para el final. Algo que no podemos evitar que yo no... es nombrar al maestro. Claro, o que no te contradiga. O sea, ¿por qué te dicen el maestro? ¿Qué? ¿Es docente? ¿Qué? No, depende de Pablo. Pero casi, es la docencia, de como de la música. De la muy, claro, el maestro es como, vos decís algo, che, esto está bueno, y el maestro dice... No. A mí no me cabió. No me cierra. Claro, es como, es lo que yo me temía. Poner en contexto todo, maestro. No es un fenómeno. Se lo comió el personaje. Y una vez que entró ahí, ya está. Claro, ahora no se puede bajar de esa. Todo. O sea, convengamos que hay algo que es cierto. O sea, el bajista siempre tiene un perfil más bajo. En este caso es al revés. Estoy pensando seriamente en postularse a concejal. Claro. Sí. Yo no quiero decir nada, no quiero entrar en disputa y en todo, pero la última vez que yo entrevisté a los muchachos de Satélite surgió una consigna, como un lema, una ley, se puede decir, que todos los bateristas son raros. Yo, sí. Fuiste vos, Alejo, que la... No quiero decir quiénes fueron. No, cargo, de hecho el baterista no está acá, o sea, no prueba. De hecho, el cantante de la banda es baterista. Claro, es una especie de ley universal esa parte, sí, ¿no? Sí, es como una de Murphy. Como claro, exactamente. O sea, en el mundo del rock todos los bateristas son raros. Es como un teorema matemático, se cumple. No les gusta el fútbol, en general. Todos los bateristas quieren tener su propia banda y tocar la guitarra. Sí. Claro, no. O sea, hacer la gran Dave Grohl. Los bateristas quieren tocar la guitarra y suena. Una banda. Sí, como el de Catupecu Machu, ¿viste? Como el de Catupecu. A ver, tenemos otro más. Como Coco. Bueno, puede ser rotativa también la banda, ¿no? Sí, no, igual de hecho confirma su rareza Federico no estando acá. Claro, no, tal no cual. No sabemos dónde está Federico. Algún conocido se cruzó hoy. Arriba, de hecho. Sí. No, vos a Fede le haces una pregunta hoy clave, por ejemplo, ¿qué onda el mundial? Y él te dice, no lo vi. O sea, hay gente rara. A nosotros no, como que nos ponemos a hablar. Claro, o sea, el planeta baterista es. Está entre Júpiter y Saturno. Por algo inventaron la batería eléctrica. Claro, la batería electrónica claro. Suple todo ese tipo de cosas. Ay, no está para hablar y pelear con eso. Llámalo por teléfono. Llamémoslo. Pero está para defenderse, hola, eso es genial. ¿Es raro o no es raro la batería eléctrica? No se emborracha. Claro, sí. Es rara. Ahorra flete. Claro, exacto. O sea, tiene todas las ventajas. Tampoco sabe las letras de la canción. Claro. No te corrige en vivo. Claro. No se va de tiempo. Es fundamental. ¿Te acuerdas, Michelle, cómo se va de tiempo? Pero aprovechen ahora. Bueno, cuéntenme, bueno, ya tienen el disco en la calle, lo presentaron la semana pasada junto a los Destruyan a los Robots, que ustedes parecen un combo, es como el Big Mac y las papas fritas. O sea, me aterra pensar que tocaron ustedes acá y lo destruyen tocando en el Moura, por ejemplo. No sé qué va a pasar, mañana va... No quiero saber el rayo que va a caer en la ciudad. Estaba tocando ahí en el Moura. Sí, sabía. Por eso, o sea, es preocupante eso. Lo digo así de buena. Si no tocamos juntos, tenemos que tocar el mismo día. Claro. Hacerse el año mutuamente. Claro, de alguna manera. Es verdad. Bueno, ¿cuál es la actualidad de la banda? ¿En qué andan ustedes? Tienen el disco calentito así, pero bueno, ¿qué están haciendo? Viendo el mundial, no me digan nada. Yo creo que estamos como difundiéndolo, ¿no? Un poco. Cada vez que se puede. Esa como la idea. Sí, sí, sí. Viviendo el mundial. Primero, no, pero es verdad. O sea, el disco es mundialista. Pero, es más, yo me quiero dormir ahora porque creo que se está para una. Pero no, lo presentamos el otro día, estuvo re bueno para nosotros. Y nada, la idea es tratar de tocarlo lo más que se pueda. También un poco saliendo de la ciudad de La Plata, ¿no? No solo acá. Y nada, tocarlo y vender todos los que se puedan y que se escuchen en todos lados y que a la gente le guste. O sea, bueno, ¿qué implica para una banda llegar a un disco físico? Porque usted tenía un EP de 4 temas colgado en Bandcamp dando vuelta, incluso los 4 temas que estaban ahí en el Bandcamp estaban en el disco. ¿Cómo lo grabaron? Cuénteme un poco la intimidad del trabajo. Lo que implica, primero que nada, es dinero. Sí. Que sale de sus bolsillos y va a grabar las manos de vaya a saber quién. En este caso. Esfuerzo, trabajo, pero. O sea, fue un proceso re largo el de nuestro disco, pero estuvo muy bien, la pasamos bien y lo grabamos en estudios New Sound, acá en la ciudad de La Plata. Y después mezclamos y masterizamos con el Cana San Martín, que ya es conocido en la ciudad de La Plata. Masteriza. Sí, es una pesadilla recurrente, sí. Sí, masteriza todas las bandas de la ciudad de La Plata y más. O claro, sea, está ampliando el kiosquito. Sí. nada, ¿qué más? Como que también hoy en día grabar un disco es como darle un marco a cierta cantidad de temas, digamos. Tampoco como que hoy en día es masiva la compra de discos, digamos. Exacto. Es como darle un contexto a una cantidad de temas que nosotros, como una etapa que nosotros cerramos. O sea, exacto, es como si, bueno, tengo esos temas, los grabo, los plasmo en un disco y. Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo ahora después del disco? Porque es. Más allá que estén tocando y todo lo que busquen, ¿ustedes, la cabeza de ustedes por dónde va ahora? ¿Qué están pensando? ¿Nuevos temas? ¿Qué están trabajando? Están en la etapa de fiaca, así cuando nosotros miramos el disco. Yo creo que sí, un poco pasa eso cuando llegás a algún lugar, como en la vida misma, o sea. Digamos, están fumando el cigarrillo del después. Claro, sí. Convencemos a la gente que lo compre. Después, no. Lo que palabras, conviene comprar. Lo del mundial y comprar el disco. Y un poco está bueno que pase eso, que termines un disco y te relajes un poquito. Seguramente. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes? El disco tardó 4 años en salir, tomaron su tiempito, digamos. No es que dijeron, estamos re locos, así, hiper y activos, vamos a grabar un disco cada 3 meses. No, no, no. Cuatro pirulos, así. Es muy caro grabar un disco. Claro. La creatividad también es cara. Exactamente, tiene un precio, sí señor. Y no, lo que hicimos, o sea, en un principio fue formar la banda, grabar un ¿cómo se dice? El famoso demo. Un demo de 4 temas como para que, no sé, tener algo y que la gente más o menos sepa qué estás haciendo y que te pueda escuchar de alguna manera y después grabamos el disco. Ahora, por ejemplo, en los lugares que ustedes van a buscar fechas para tocar, ¿les siguen pidiendo el cuentito del disco? No, ¿no? En realidad, o sea, por convicciones, no sé, tocamos en un par de lugares de La Plata, no tocamos, no sé, no. No, sí, ustedes siempre los veo, así no, pero para mí La Plata vale. Bueno, donde vamos. En La Plata vale la pena tocar en un par de lugares. Sí. No está. O sea, no tenés un montón de lugares para tocar que no valen la pena en la ciudad de La Plata. Tenés Pura Vía, el Moura, no sé. ¿Qué más? Acá, el Olga. El Olga. El Olga. Excepto. Debemos hacer una aclaración. Sí. La pasamos muy bien hoy, pero nos enteramos que el sonido no estaba del todo bueno. Y bueno, son cosas pero que pasan. Pero lo bueno es que estamos en la radio y me dicen que la radio no se. La radio no se corta. Es verdad, es verdad. Igual suena bien la banda, o sea, más allá de que uno se pone exquisito con ciertas cosas, la banda suena bien. Es real que está buenísimo venir a verlos porque es otra cosa, es como lo sentí de otra manera, suena de otra manera, como que eso también está bueno después de escuchar el disco, después de que uno los conoce o de que uno siempre pide siempre el mismo tema, como algunas. suenan bien, es una banda que resalta por la creatividad que tienen, bueno, el hecho de jugar con los sonidos, como toda esa interpretación o mística que ustedes también le meten en las canciones. ¿Cómo también cómo ven ustedes esas pequeñas diferencias que pueden haber existido desde que grabaron las primeras canciones del EP hasta hoy en día, que las vuelven a grabar, que las vuelven a editar, que las pulen de alguna u otra manera. ¿Cómo lo ven a eso? Y yo creo que las canciones han cambiado un poco desde que Francisco llegó a nuestros corazones, que es Pancho Gol. Hola. Pero, o sea, el hombre de las máquinas, digamos. El hombre de las máquinas. Creo que él también. ¿Así? No, me parece como que su presencia también le dio otra forma a las canciones y me parece que está buenísimo, la verdad. Las canciones siguen siendo las mismas, si querés, pero... En otro color. Y otros colores, que me parece que era lo que le faltaba a la banda, para mí, ¿no? Es una opinión personal. Ahora, la parte compositiva, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Alguno cae con una idea brillante y dice, tengo esto? Es un régimen autoritario, yo hago los cambios. En general, todas las ideas brillantes vienen de Pablo. O sea, es lo que yo me temía, en realidad. No. Tenía que preguntarlo. No, mira, primero que en la banda yo compongo, pero, por ejemplo, Alejo también hace canciones. Uh-huh. Todavía no hemos... Claro, no pasó el filtro. No se ha dado. El filtro del maestro, digamos. Igual es como que la composición tiene que tener cierta organización. Ajá. No puede ser un lío de ideas y todo, o sea, eso. La cuestión anárquica no va en. En las bandas, digamos. Por ahí no sé. Por ahí hay bandas que funcionan, digo, no sé. A mí me parece eso, como hay. En todas hay una cierta organización de cómo seguramente se compone, quién es el que arma las estructuras de los temas y todo eso. En este caso es Coco. Podría ser el maestro, pero no lo quiso. Claro, está prescindiendo de ese plano, digamos. El maestro se viene con un disco solista, parece. Claro, se corta solo, dijo. El maestro se va a llamar. No, pero sí, más o menos es así. Llevo una canción que hago en mi casa generalmente y la vamos tocando en la sala. Y hasta que se encuentra la impronta que pretendemos y... Ahora, por ejemplo, cuando vos tenés un tema en la cabeza, ¿lo imaginás con el sonido de la banda? ¿O es absolutamente despojado una guitarra acústica o una guitarra eléctrica sola y entre todos arman los arreglos? Sí, en realidad la canción la hago con una guitarra criolla que tengo en mi casa y... Es lo que imaginé también. Generalmente... No, y por ahí me imagino algunas boludeces, la batería, porque yo toco la batería y no sé, se me ocurre cómo más o menos puede ser la batería. Pero no, tampoco es que... O sea, ¿se puede componer desde la batería, por ejemplo? No. No. No, por algo toco la guitarra. O sea, volvemos al tema de hoy. Exactamente. Por eso el baterista no está. Claro. Tengo un tema bárbaro. Pero bueno. Sí, es difícil. O sea, si sos baterista y querés hacer una canción, definitivamente tenés que agarrarte de otro instrumento porque con la batería no te alcanza. Y sí, no, es más como que estás. Te vas a quedar tocando. Defenso. Claro, te vas a quedar tu casa tocando ahí. Mejor te vas a hacer una bola de ruido, nada sí. Más que otra cosa. La gente no lo va a entender. Yo creo que todos los bateristas, ¿no? Tienen su canción. Hoy Alejo me contaba que el de los Guasones tiene su canción también. Tiene sus canciones. Lo que pasa es que como que el baterista es como que... Tapa de caras. El baterista es como que, para la gente, como que es un chabón al que nunca lo dejó la novia, ¿viste? Entonces como que no tiene sensibilidad, ¿viste? Como que... Yo no quiero decir nada, pero él está tirando palos al baterista de... Hay una canción a una minita y todos creen que es del cantante. Cantante, claro. Pero, sí. Porque es el cantante como el... Pero por ahí es el loco que está atrás. O sea, claro, pues va, o sea, laburándolo. Y el loco hizo la letra y todo. Por ahí tiene como solo el baterista. Claro, parece un ser humano y todo. Sí. No. Es como más frío, pero bueno. Seguimos con los tips de los bateristas. Pero es un prejuicio, ¿no? Porque, o sea, son raros. ¿Por qué Phil Collins cantaba el Genesis? Pero ¿qué necesidad había? Mirá la pregunta que se cuela igual, ¿no? O el de los super ratones que se cuela al cosa, claro. Por algo es, o sea, porque toca la batería y quiere ser más que un baterista. Yo creo que igual las posiciones que cada persona ocupa en las bandas están relacionadas directamente con la personalidad que tiene cada uno. O sea, un baterista, ¿qué clase de personalidad sería? ¿Destructiva? ¿Así? No, un baterista es un tipo tranqui. O sea, de familia, onda. Por ahí puede dar hasta como medio intelectual. Bueno. una onda así. Digo, yo el 90% de los bateristas que conozco no rozan la intelectualidad, pero ni en pedo. Bajista, claro, claro, no, ya, ya, pero, claro. Creo que no soy el único que caracteriza, claro, a la gente, ¿no? Porque claro, acá como que... Claro, claro. Eso, vale. Eso, él define el perfil del bajista. El bajista va ahí como que... Chicos, ¿dónde van? Y le dicen, no, nos vamos para casa, no, no, no salimos hoy. Ah, bueno, dice el bajista. Es como el bajista, el de los Simpsons. El rector. El rector que tiene una paz. El rector de la universidad. No, digamos, que los bajistas son pacifistas, digamos. Sí, sí, tiene una personalidad. El maestro es un tipo neutral. Claro, el maestro es el tipo, pero yo entré como guitarrista a la banda. Que va a la, bueno, te engañaron, a vos te engañaron. Dijeron, claro, estamos un baterista y te clavaron las cuatro cuerdas ahí. Ahí está una característica de los bajistas, que la mayoría han sido guitarristas. Claro, es como los árbitros, digamos. Es como el bajista de Jimi Hendrix, creo que tocaba. Claro, claro. O sea, bueno, vos, digamos, es fácil deducir lo que estás diciendo vos. O sea, todos los bajistas son guitarristas frustrados. No frustrados. O sea, eran todos los guitarristas son bateristas. Eso es cierto. También. A todos los guitarristas les gustaría saber tocar la batería. ¿La batería? Sí. ¿Sí? Puede ser. Sí, sí, de uno. Pero cuando se va el batero empiezan. Sí, de una. Una. Tu propio yo, soy de ese, de, yo soy del que cuando el baterista sale a tomar un rato de aire, yo me subo a la batería y digo. O sea, digamos, el batero siempre... Algún día voy a llegar a ser baterista. Pero no, el batero ojalá me hubieran comprado una batería en vez de una guitarra. Me acuerdo de cuando me compraron, yo quería una batería y me compraron una guitarra, y bueno. Claro, mi vieja nunca me entendió. Ahora, por ejemplo, un tipo que toca máquinas, como es tu caso. ¿Por dónde entraste al tema de la música y decir, bueno, a ver, yo, lo mío es la electrónica? O sea... No, igual yo soy guitarrista. Claro, o sea, en realidad vos sos una especie de derecho frustrado, digamos. Yo quiero, no, perdón, ¿cómo? Yo quisiera saber cómo sonaría Satélite en un momento. Si cada uno tocara lo que realmente tocan. Es como, bueno, un día inglés. Tenían cinco guitarras sin batería. Claro. Claro. Eso es lo que yo me temía, en realidad. Pero bueno, la guitarra tiene una cuestión de que es más trasladable, ¿no? Digamos. Sí. O sea, sí. Por eso todo el mundo toca, o sea, la guitarra. Todo el tema es un tema de flete siempre. Claro, vos vas a una plaza con la viola, no podés llevar el piano. Te levantás minitas aparte, porque eso es cierto. Y no sé, bueno, yo no era una plaza. No era una plaza. Se comenta que sí. Claro. Son bolas que se corren, digamos. Como, bueno, cada uno, ¿viste? Claro, hace lo que puede. O sea, tenés que tocar la guitarra y tener facha también, ¿no? Claro. O sea, y por ahí sí cantar. El tema del canto. Suma. El tema del canto, cantar suma. No sé, suma. Acá hay dos mujeres que no se pueden comentar algo del tema, ¿no? Hay una que parece un chabón en realidad, pero bueno. ¿A quién le dijiste? No, no, a ella y a ella. Claro, yo también entendí, dije, yo no me estaba contando. Casualmente, ¿no? En un momento. Ahora digamos, bueno, justamente en ese tema, el tipo que canta, es el que se lleva todas las minas, ¿es de verdad o mitología eso? Es mitología griega. No, claro. Yo creo que tenés que estar a otro nivel, ¿no? Sí, está jugando en primer. Pero tenés que ser Rose cuando era flaco, digamos. Claro. El que toca la guitarra, en general, no levanta. No. O sea, pero porque en el fogón es el que entretiene el fogón. Ah, empieza. Anda a dormir, claro, ese es el que alimenta el fuego. Y mientras vos tocas, toda la gente se mueve alrededor. Y vos dormiste. Y la cuando abrís los ojos, como que ya se todo el mundo, se apagó el fuego. Tal cual. Yo opino lo mismo que el muchacho acá. Para mí, claves en las bandas son bajista y baterista. ¿Esos son levantadores por naturaleza? No sé, yo para mí, guitarrista es como muy común, ya pasó de moda. Ya está, claro. El guitarrista ya pasó. Está quemado. Está todo lleno de guitarristas. Está lleno, todo el mundo. El bajo no lo toca cualquiera. No. Vos algo debes tocar igual. Yo tocaba el bajo cuando era chiquito. Pero el negocio es ser bajista, porque, o sea, no hay bajista. Son más difíciles de encontrar. Son más difíciles de encontrar. Hay guitarristas que pueden tocar el bajo. Claro. Mientras haya guitarristas siempre va a haber bajista. Claro, digamos, sí. No, no, pero si no tenés bajo, o sea, estás muerto. No. Va. Los Doors. Los Doors tocan sin bajo. No, los Doors tocan sin guitarrista. White Stripes. Ahí te das cuenta, ¿ves? Ahí te das cuenta. Tecladista. Tecladista, sí, bajo. O sea, estamos. O sea, en los discos sí hay un bajista. Sí, en vivo. En vivo toca, vale. Bueno, volvamos a... ¿Por qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? De música. No, estamos hablando de música. Sí. Eso es lo maravilloso. Bueno, ahora, ¿de dónde le viene la inspiración a Satélite de Espía Ruso? Vamos a meternos con la historia. ¿Por qué el nombre? ¿Alguno era paranoico de la CIA, la KGB, ese tipo de cosas? No, habría que igual, sinceramente... No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Hay una realidad que no tenemos una buena historia para contar. Tendríamos que hacer una buena historia para esa pregunta. Bueno, o sea, digamos, la buena historia no importa. Yo quiero los rumores. El trucho, porque ¿cómo sí, pintó? El mágico ruso y el polejo Santa. Aparte, siempre son las mismas historias. No, un día no. Pero habría que hacer algo con eso. Y aparte, hay una cosa que el maestro siempre lo cuenta igual. Nosotros es terrible porque es, aparte siempre nunca habla él, pero cuando le haces esa pregunta dice, bueno, sí, en realidad sí, fue la sala y te cuenta la historia y como siempre sale igual. Y dice, este es mi momento. Bueno, claro, escuchemos al maestro. Escuchemos al maestro. Como vos sabes, maestro. No la cambies, no la cambies. Y no obvies el tema droga. No la hagas más jugosa ni. No, cantala toda. Deberíamos cambiar el nombre de la banda. ¿Cambiar el nombre de la banda? Y el Pola dijo Satélite Espía en un ensayo. Y yo dije ruso, no sé por qué dije ruso. ¡Siempre igual! ¡Quería que la cuente igual! O sea, es absolutamente consistente, digamos. Es un tipo raro. Pasa de color colorado. Pasa de estar de mentira siempre. Claro. No te voy a mentir. La prueba del polígrafo la remaneja. Igual hubo un concurso dentro de toda esa movida por Facebook. Hubo tres o cuatro temas. O sea, ¿temas? Nombre de a ver, por ejemplo. ¿Quién ponía los nombres? ¿Vos? Claro, fue todo muy trucho porque al final dimos ganado. A ver, por ejemplo, ¿qué nombres? ¿Cómo digamos? ¿Se les ocurrieron en algún momento así para decirles si valía la pena o eran horribles? Vos tenías varios. Sueños despiertos. No, pero mandame uno de aquellos nombres que notaste alguna vez que eran como 300. Ah, una vez hicimos. ¿Qué? Una vez teníamos como casi 500 nombres así. Y uno era un modelo. ¿Qué tenías? Bueno, ¿qué tenías? Una base de datos. Habíamos hecho como el Pola tiene un Excel. Sí, más o menos. Y eran como, no sé, como 500 nombres de bandas, o sea. Y había uno que era muy simpático, no me acuerdo el nombre. Tiré uno, Pola, dale. Claro, mandame el Excel por mail. Del modelo, no me acuerdo. Iván de Pineda. No, pero con respecto al nombre, esto me hace repensar una respuesta. Sí. Que claro. Había que inventar algo mejor hecho el disco, boludo. Te hubieras pensado antes si lo querés cambiar. Claro. No, cambiarlo no, sino agarrar y la historia que me preguntan, decir, claro. Bueno, mirá. Una así. Justificación medianamente digna, claro. Para el nombre. Digamos. Claro. El abuelo del maestro. Era así como te dice de la escuela. No, claro. Estaba mirando el cielo un día y vi como el sol entre las nubes. Claro. O sea, también. No, para mí sería más original tener una historia diferente para cada entrevista que hagan. Entonces crean el mito de. ¿De dónde sale esa? Claro, o por ejemplo, sale de todos lados. Esa le hace una entrevista y usted le hice una explicación. Yo le hago otra. Claro. Y le hago otra. Hija de puta, vos tenés la verdad. ¿Sabés que te mata esa nota? Sí. El maestro. Que la apunta siempre igual. Claro, te la baja, te toque. Y no. Pero te bueno, va a mentir. Claro. Eso es porque está cerrado a las cuatro cuerdas. Bueno, igual pautamos la entrevista para los otros. Nos invitamos al maestro. Claro, el maestro tiene que ver la primera vez, te cuenta la historia así, la de siempre. La real, la cuenta otro y así. ¿A por qué no hay que escribir una vacinilla a él? Bueno, ¿cuáles son los proyectos que tienen de acá a fin de año? ¿Sí? Tocamos el 5. Contá la fecha, maestro. Julio. ¿Quién tiene la base de datos de las fechas? Él sabe más de las fechas. Sí, maestro, Fedi, pero no está. ¿Y el 23? El Moura también. Y en agosto va a haber una fecha en el Abasto, seguro. Y después, finalmente, en octubre nos dan la llave del Moura para que toque. Muy bien. No, llega, no cualquiera llega a esa. Gracias, Diego. No, bueno. Es que tenemos que limpiarlo después. Solo nieve, no. Bueno. Esa es la pero la sí, tocar sería básicamente hasta que... Yo tratar de conseguir una entrada para el Mundial, pero... Pero viene complicada la mano porque está en curso, o sea. Claro, o sea, vos querés llegar a la final... Para Nigeria e Irán. No, claro, no, te querés matar. Me suicidaba ahí, me inmolaba con un iraní. Cierto, te enfocaban... Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene otro proyecto que no sea Satélite Espía Ruso? O sea, no digo tener, por ejemplo, una venta de pan relleno. Pero no, pero, o sea, tienen otras bandas, hacen, tienen carrera solista. Pancho Gol tiene una carrera solista. No, él es un frontman. Yo tengo mi propia banda también, sí. A ver, mi banda se llama Tel, mi banda, sí. Aún existe. Era lo que yo me temía. Todavía existe. Telefón. Sí. Telefón. Era Telefón. Era Telefón. Telcorp. Telcorp. Es él. Estamos ahí, digamos, en un hiato de hace unos 6 meses, digamos. Pero bueno, más que nada por una cuestiones, qué sé yo. Claro, o sea, digamos, estoy tocando con Satélite de Espía Ruso. Por ejemplo. En parte sí y en parte por otras cosas también. Le voy a contar. No, pará, se van a dar a llorar. Que tengo que trabajar todos los días, que tengo que ir a ensayar con Satélite, que tengo que. ¿Estás llorando? No, pará. O sea, digamos, tu vida se parece mucho a la mía igual. Tengo que hacer radio, tengo que trabajar. Es la diferencia, tener a compañeros de bandas a 6 kilómetros que tenerlos a 60. Ah, bueno. Esa es la principal diferencia. ¿Y qué banda te gusta más, Pancho? No me gusta más. No, bueno, los chicos con los que tocas son de capitales. Claro, eso genera eternas complicaciones. ¿Sí? Eternas. Sí, pero se prolongan. Sí. Pero no sé si hay otros proyectos. Por ahí, yo sospecho que el maestro tiene algo tapado. Claro. Un libro por ahí. Un libro. Hay tapados acá adentro. Mirá, yo te voy a contar algo. Silencio. Mirá. Así empezó el maestro. Se empezó comprando una guitarrita, después agarró y se compró un bajito, un tecladito, un cinte, una consola para grabar en su casa, una buena compu. Se va a cortar solo. O sea, no sé. Claro. Puede tocar solo en su casa, claro, así. En cualquier momento. Claro, claro, van a ser declarados prescindibles. Claro, tiene toda la casa para no tocar más con nosotros. Claro, tiene todas las armas. Algo está haciendo. Igual. Tiene todas las armas. O sea, voy a sacar un disco tecno. Tecno piola. Claro, claro. Claro, un disco. Tiene un tecladito, está indignado. Un disco bailable. Está indignado. Tiene un tecladito. Yo no. Claro, es un proyecto que tiene años. Está laburando bien el maestro. Cuando salga, rompe. ¿Para ustedes saben de qué labura el maestro? Yo no sé de qué labura. ¿Pero labura el maestro? ¿O medita nada más? No, labura. El maestro labura. Bueno, cuestiones personales no hablamos. No, por eso, esa es la cosa que me encanta. Bueno, ¿qué hacen ustedes para vivir, aparte de las millones que entran por el disco de Satélite de Espía Ruso? Ahora sí el abogado. Claro, dice tráfico de armas, dice uno. Claro, se toma la plata. Digan que viven de la música. Yo toco la guitarrita. Laburamos. Vale, todos laburamos. Yo trabajo en una farmacia, por ejemplo. Ajá. Yo en una ortopedia. Como que quedó, y yo, no. No, bueno, todos trabajábamos. Esquivando la prueba. Yo laburo en la Facultad de Medicina, Coco labura. Yo trabajo en la obra social de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. ¡Vamos! Claro, vos sos el funcionario, digamos. Sí. El clásico ñoqui. Se llama Ioma ese. Claro, es Ioma. No, mira, bien. Y bueno. ¿Haces paro, Coco? ¿Haces no, paso no. en la jite? Yo estoy con la gestión. Vamos a tener perfil bajo porque tenés que conservar ese laburo como si fuera lo último. Bueno, te estás grabando en este momento, por eso estás. No sé quién es el de nosotros el que más disfrutó esta década ganada. O sea, no tenemos el, digamos. El que representa, el que no está, claramente, ¿no? Sí, el que no está, no sé. Bueno. Hay uno que se quedó callado, yo no quiero decir nada. Tecladito. No trabajo, por eso. Tecladito, consola. Computadora. Computadora nueva. Teclado piola. Campera de cuero. Claro. Esta la heredé. Él trabaja también. Contá. ¿Qué pasa? Hacer propaganda. Publicidad, claro. Sí, no, yo soy cocinero. Trabajo de cocinero. Doy clases de cocina y vendo mi comida. ¿Que sos chef? Así, chef, ¿no? Sí. Me encantó. ¿Cómo te puede contactar la gente? Cuéntanos. Claro, dije, un sanguchito. Mira, yo trabajo en un estudio de ingeniería. por ejemplo. La gente come, así que por ahí, gente dice, por ahí. Bueno, pero hablemos después fuera de eso. Bueno, chicos, bueno, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Yo no los quiero ver más por acá. Por un tiempo. Claro, digamos unos 3, 4 meses. Igual es un placer verlo siempre, ya, pero igual. Bueno. Queremos revancha igual, con, por el tema de... ¿Del sonido? Queremos revancha acá. Claro, claro. Aparte, ahora están uno a uno, no sé, hay que definir el bueno. Hay que ir el bueno. Al Moura. Queremos otro... No, bueno, como acá. A mí me gustaría acá, si tenés un Almoura, vamos. Sí, porque tengo hambre, no sé, porque yo no cené. No, vamos a hacer la verdad. O sea, con la misma alegría. Estamos prendidos fuego adentro del escenario. Adentro del escenario estábamos de fiesta, nos abrazábamos entre nosotros. Pero bueno, pero la radio salió bárbaro, dice. El maestro se quedó en remera. Sí, el maestro. Pero era el que estaba menos abrigado de todos. Mostró sus tatuajes. El maestro se hace tatuajes en el mismo, está como... Mientras sí. Toca el bajón. Yo no lo conocía sin campera de cuero, remera, después como... Claro, fue una escena fuerte, digamos. Fue fuerte. Bueno, gracias. Bueno, igual. Chicos, gracias a ustedes. Un placer y bueno, en cualquier momento lo estamos invitando de nuevo a que toquen acá, que se den una vuelta por acá. Queremos agradecer a Dani, que es nuestro asesor de prensa, junto a Francisco Magallanes, que está acá. Gerente de Chocodiscos. Saludos. Damián. Levanta la mano. ¿Quién no conoce a Damián? El que está detrás de nosotros es Damián Fredes, miembro de Damián Fredes y Oscobos. Exacto. Y aparte, bueno, Mr. Chocodiscos. Y yo le estoy tocando la batería con Oscobos también. Está robando ahí también. Bueno, no, chicos, muchísimas gracias por haber compartido este momento, este espacio con nosotros. Continúa la transmisión a través de radionauta.fm.wordpress.com. Se vienen los matagallos. Esperemos que no quede sangre arriba del escenario. Esperemos. Bueno. Gracias por la cerveza que nos van a regalar. No, nada, chicos, un placer. Hablamos con el maestro y negociamos. Escuchamos un poco de música y continuamos acá en Radio Nauta.